You're listening to the noise is the message. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Rayo Carbono presenta. En los tiempos del entretenimiento y el vacío, del consumo, de la velocidad que no nos deja ver por dónde vamos, de dónde venimos. ¿De dónde venimos, En los tiempos donde la diferencia se acepta solo si se parece. Hay una tierra invisible, esperando. No se alarme. No se alarme. Tierra invisible. Un paisaje de búsquedas musicales, de aventuras sonoras, radiofónicas, de casi entrevistas, notas y ruidos de viaje, ciertos relevamientos musicológicos, de otra idea de tradición, de pasados que nos hablan de futuro. Cuando se habla de la invisibilidad de ciertos trabajos artísticos muy intensos en los ámbitos que supuestamente son para darles difusión, puede que pase por una cuestión de intermitencias en el tiempo, periodos de visibilidad e invisibilidad alternados, pero además, con frecuencia solo podemos hablar de obras invisibles en determinados espacios, mientras en otros se da un proceso inverso. Y aquí me viene a la mente la idea de Elite, con la que a menudo también se estigmatiza las vanguardias como algo solo para entendidos, que tal vez goce de gran reconocimiento de la prensa especializada y la crítica, por ejemplo, pero no tiene nada que ver con el público en general. Por más que se trate de una discusión de antigua data, sigue siendo muy influyente la visión de quienes diferencian entre arte alto y arte popular, sin tener en cuenta que lo que se considera dentro de una y otra categoría son, en definitiva, expresiones humanas que dependen del criterio de los difusores, incluyo aquí a los propios artistas, en cuanto a las decisiones sobre su circulación. Si bien en la escena autogestiva del arte en su conjunto es común que las producciones se compartan y reproduzcan por los medios o espacios alternativos disponibles, entre los cuales está Internet, obviamente, esto no significa que las obras contemporáneas se salven de esa discriminación entre culto y popular u otros opuestos como aburrido, divertido, raro, normal. Es más, en cantidad de medios alternativos se imita el patrón de los medios más corporativos y, aunque se digan o denuncien otras cosas, la alternatividad termina en ese corset estructural que sin dudas provee de ingresos o aplausos o amigos un poco más seguros, pero a la vez pone en cuestión la misma idea de alternatividad. El caso es que, como siempre digo, salvo honrosas excepciones, estos formatos más exploratorios del arte son considerados solo aptos para museos, galerías de arte, salas específicas. Y es innegable que esos espacios ofrecen condiciones óptimas para la puesta de obras como, no sé, instalaciones intermedia, entre otras. Pero a la vez es cierto que muchos de estos trabajos artísticos tienen características que los expanden a otros medios, como la radio, por ejemplo. Y es justamente a la hora de considerarlos para su difusión por estos medios que llegan a la casa de cada uno, donde incluso más allá de que se trate de obras radiofónicas 100%, aparecen los preconceptos sobre las obras contemporáneas. Algunos de estos prejuicios son directamente discriminatorios e ignorantes sobre los potenciales de cada medio, porque pensar que una obra X es para un supuesto público ilustrado de cierto estatus social, que es el que iría a museos y salas de concierto, y no para la radio, que es un medio, entre comillas, más popular, habla tan mal de esos espacios de arte como de la radio a nivel gestión. La verdad es que no hace falta tener un máster en historia del arte para asistir a una presentación de una obra contemporánea en un museo de arte moderno o escucharla por radio. Las excusas comunes que se oyen van desde la gente se va a aburrir, no entiende estas cosas, son muy complicadas, a otras de neto corte racista, digamos. Y lo que es peor es que estas discriminaciones están naturalizadas entre los intermediarios con algún grado de poder o decisión en buena parte de los medios y hasta aceptada como parte del sentido común. Con esto no quiero decir que las obras contemporáneas tengan una popularidad negada u oculta, ya que simplemente no tienen por qué ser populares en el sentido precario que se le da al término confundiéndolo con lo masivo. Hay sobrados ejemplos de arte popular de excelencia que no tiene nada que ver con la masividad y obviamente su difusión es tan mezquina como en las expresiones de vanguardia. Por otra parte, las piezas de arte contemporáneo son procesos de búsqueda abiertos, no mensajes explícitos o demagógicos. Y no está bueno negar la capacidad de imaginación o sensibilidad que tenemos como humanos más allá de nuestro nivel sociocultural para conmovernos o interesarnos por ellas. Y tampoco tienen por qué gustarle a todos, sería muy aburrido y predecible en ese caso. Pero sí es necesario que no estén invisibilizadas, que existan más allá del nicho que la industria cultural le ha asignado para que su propuesta transformadora participe dentro del espectro mediático más amplio. Así, la radio, por mencionar un medio ideal para esto, podría ofrecer, como humildemente hacemos aquí en Radio Carbono, la opción de que un probable oyente, tal vez desprevenido, tenga una experiencia propia de acercamiento a obras contemporáneas o músicas que pueden provocar eso tan rico en el pensamiento humano que es disparar preguntas, ver o sentir quizá un cierto extrañamiento en lo que nos resulta cotidiano, o imaginar o encontrar desde la visión particular de cada uno cosas que quizá no se le habrían ocurrido al propio autor. De esta forma, numerosas obras contemporáneas son mecanismos que parten de una idea, pero al ponerse en marcha ya no es posible definir interpretaciones ni límites precisos, y así empiezan a aparecer sus ramificaciones como en un árbol, a partir del ida y vuelta entre la obra y el receptor, que de ninguna manera en este caso es un consumidor pasivo. Y vea usted que, sin querer queriendo, como decía el Chavo, llegué a uno de los posibles obstáculos para difundir gran parte del arte contemporáneo y que, bueno, evidencia lo utópico, por no decir ingenuo, de este planteo a estas alturas. O sea, la necesidad de la industria de privilegiar productos para consumidores pasivos. O de productos pasivos para la industria de consumidores. O será la industria de consumidores de productos pasivos. O... L'artiste définit avec l'œuvre son rapport avec le monde. The work is born from the idea. La idea nace de su relación con el mundo. Es ist wie ein Pulsschlag. Eine Einstimmung auf die Welt. Es ist wie ein Pulsschlag. The artist transmits his work. Es ist wie ein Pulsschlag. With his work, he transmits his idea. Eine Einstimmung auf die Welt. Su pulsión. Es ist wie ein Pulsschlag. La obra se materializa en un objeto. In einem Werk. Es ist wie ein Pulsschlag. Einer wahrnehmbaren Realität. Eine Einstimmung auf die Welt. Qui est inseparable de la idea. Einer wahrnehmbaren Realität. Eine Einstimmung auf die Welt. That is his relationship with the world. Einer wahrnehmbaren Realität. Su modulación con el mundo. Einer wahrnehmbaren Realität. Su interferencia. Su modulación con el mundo. Das Werk wird zum Gegenstand. Einer wahrnehmbaren Realität. Die Welt benutzt diesen Gegenstand. Su modulación con el mundo. Der Gegenstand wird zum Produkt. su modulación the product con el becomes an object of consumption. El the world defines its relationship with an artist through the work. Materia sensible con el mundo. Bild. Bild der Welt vom Künstler vermittelt. Image de l'idée à travers de l'objet. Bild der Welt vom Künstler vermittelt. Modulation. A permanent throw. Bild der Welt vom Künstler vermittelt. An interference. A permanent throw. El mundo está del otro lado. Entre el artista. El mundo está del otro lado. El artista está del otro, el mundo está del otro lado. Entre y atraviesa. El artista está del otro lado. Está del otro lado. Interferencias. El artista está del otro lado. El mundo está del otro lado. Bilder dazwischen und in der Vorstellung. Worte, die Bilder erzeugen. Es sind Worte. Bilder dazwischen und in der Vorstellung. Entre l'artiste et l'œuvre und die Bilder erzeugen. Es sind Worte. Between the work and the product und in der Vorstellung. Worte, die Bilder erzeugen. El artista the artist defines himself through the work. Und in der Vorstellung. Der Gegenstand verzehrt sich über das Produkt. Bilder dazwischen und in der Vorstellung. Darin es sind Worte. Interferenzen. Bilder dazwischen und in der Vorstellung. Each product is an object of consumption. Es sind Worte. The consumption is the relationship between the world and the product. Es sind Worte. El mundo consume el objeto a través del producto. Le monde se définit par el mundo consume el objeto a través del producto. The world does not consume ideas. El mundo consume a través del producto. Entre y a través son las palabras. La idea está del otro lado. Entre y a través son las palabras. Le monde a besoin de son las palabras. The world defines through the product its relationship with reality. Una realidad mental que necesita objetos para materializarse. Les images qui se matérialisent dans des produits. L'idée matérialisée devient fétiche. El the world needs to define itself through the fetish. Del fetiche. Die Welt braucht ein fetischistisches Verhältnis zum Werk. Fetichista con la obra. Le monde et les fétiches ont un besoin réciproque. L'œuvre devient produit for the world pour que le monde puisse la consommer comme fétiche. Between the artist and the world is the work. El artista está del otro lado. Entre el artista y la obra, el artista está del otro lado. L'idée est de l'autre côté du consumo. El artista does not consume itself. Between and through. El artista está del otro lado. Interferences. Palabras que producen imágenes mentales. Imágenes palabras que producen imágenes mentales. Imágenes que están que producen y a través de lo mental. Entre. Imágenes que están que producen y a través de lo mental. Usted puede comprender la obra a través de lo que están que produce y a través de lo mental. A través de la materia sensible. Imágenes que están comprendre l'idée a través de l'œuvre. Si vous comprenez, vous rapportez avec l'artiste entre et à travers. Between and through, the same argot. Comprende el mismo argot. Between and through, the same argot. Between and through, the same argot. Escuchamos un fragmento de argot, obra de José Iges y Concha Jerez, que se plantea como interferencia y transgresión de dos medios poderosos, el Museo de Arte y la radio, relacionados cada uno con sus posibilidades y, entre otras cosas, a la difusión del arte. Argot está compuesto como instalación para un sitio específico, en este caso, un museo. Es bastante compleja de describir por radio, pero bueno, voy a hacer el intento para aproximarlos a la idea. En el espacio están distribuidos, según las precisas indicaciones de una partitura, un grupo de reproductores de cassette y magnetófonos, por donde se reproducen, sincronizadamente en el tiempo, tanto sonidos de vocales y consonantes como una serie de sentencias de un texto leídas en cuatro idiomas, francés, español, inglés y alemán, que se refieren al arte, el artista y su relación con el mundo, y también varios radioreceptores que retransmiten en el mismo lugar como un fondo de resonancias parte de los sonidos de la sala. La mezcla general, a la vez, puede ser transmitida en vivo hacia una radio que la difunde la audiencia por fuera del museo. La instalación tiene un fuerte componente visual, donde los distintos fragmentos del texto aparecen multiplicados en proyecciones de video, cajas de cartón, espejos sobre atriles. Y todo esto en conjunto funciona como un sistema comunicativo que bien podría asemejarse a una condensación de la realidad, donde estamos inmersos en una complejidad de estímulos e informaciones que se repiten desde distintos medios. Finalmente, los significados que aparecían como claros en principio van interfiriéndose, mutando y volviéndose inciertos en nuestra percepción. Esta parte que sonaba es de la transmisión que se hizo en 1991 a través del programa radial Radio Kunst de la ORF, cadena de radio y televisión estatal de Austria, de la presentación de esta obra intermedia que se realizó en el Museo de Arte Moderno de Viena. Diferentes versiones de Argot vienen presentándose en varias ciudades y países desde aquel entonces, incluso en Buenos Aires en 2010. Y de esta manera va perfilándose el programa de hoy, que intenta hacer una aproximación a la obra gigante de este artista polifacético que es José Iges, de quien ya estuvimos hablando en el programa anterior en relación a los inicios de Ars Sonora en Radio Nacional de España. En ese sentido es como una continuación, digamos. Y como en los últimos años buena parte de los trabajos de José han sido en colaboración con la artista española Concha Jerez, con quien conforman una dupla muy impactante de ver en vivo, tuve la suerte de asistir a una de sus presentaciones el año pasado en México, me gustaría compartir un par de piezas cortas compuestas por ellos como mini espacios de interferencia radial, que son de 2003 y se emitían todos los días a la misma hora en Radio Círculo del Círculo de Bellas Artes de Madrid, después de finalizar el informativo cultural de la mañana. El mini espacio se llamaba Noticias en Tierra de Nadie y la locución estaba a cargo de Diana Lara y Miguel Ondarreta, quienes tengo entendido son locutores y periodistas de noticias habituales en medios españoles. Noticias en Tierra de Nadie, microespacio de interferencia de Concha Jerez y José Iges. En la tierra de nadie de la madrugada, el ejército israelí se ha retirado de todos los territorios palestinos. La súbita llegada de una bandada de palomas portando ramas de olivo ha sido el signo que, según los observadores destacados en la región, ha precipitado los acontecimientos. El tronar de las bombas ha dejado paso a la algarabía de los niños, informan nuestros corresponsales. Baja el precio del barril de crudo. Científicos alemanes han descubierto un fármaco que elimina los impulsos de territorialidad. Según parece, las pruebas realizadas con gatos han sido muy satisfactorias. En un futuro inmediato, eliminarán la fea y maloliente costumbre de los machos de marcar con orina rincones y paredes. Se descarta su aplicación al ser humano porque, como declaró el portavoz del laboratorio, se pondría en peligro uno de los factores de cohesión social más poderosos que tiene nuestra especie. We'll be right back. ha sido recibida con satisfacción entre los grupos de defensa de la naturaleza la decisión del gobierno de Brasil de declarar área protegida una amplia zona de la Amazonia. En los últimos años, y a raíz de las más recientes violaciones de los acuerdos internacionales en vigor llevadas a cabo por países ricos y por multinacionales, cobra fuerza el argumento de que el modo más eficaz de preservar el ecosistema es crear extensas tierras de nadie en las que no esté permitida la presencia humana. Los más destacados estudiosos del cambio climático se han reunido para elevar una propuesta al más alto nivel que desbloquee la aplicación de los acuerdos firmados sobre la reducción de emisión de CO2 a la atmósfera. Entre sus sugerencias se encuentran el apoyo a las energías alternativas y la supresión de todo tipo de conflictos bélicos y maniobras militares durante los próximos 10 años. Noticias en Tierra de Nadie. Microespacio de interferencia de Concha Jerez y José Iges. Estados Unidos busca el apoyo de la ONU para la pacificación de Irak. Sin abandonar el control militar absoluto del territorio, la superpotencia considera que la factura en dólares y en vidas humanas puede ser más elevada de lo previsto por sus analistas, por lo cual, desde la Casa Blanca se ha comentado incluso que los muertos deberían volver a casa también bajo otras banderas, dado que formamos una coalición internacional. El eje franco-alemán es muy reticente a la propuesta de Washington, sobre todo porque el coste para el despliegue de sus tropas sería difícilmente compensado por una intervención en la reconstrucción que está en manos de contratistas norteamericanos antes incluso del inicio de la guerra, mientras que el petróleo está siendo explotado por multinacionales británicas y estadounidenses. Los gabinetes de Bush y Tony Blair estudian una fórmula que pueda garantizar beneficios importantes a sus socios europeos y a Rusia tras las futuras intervenciones en Irán, Siria y Corea del Norte. Un grupo de hackers crea un programa para eludir los controles de gobiernos censores en la web. China, uno de los países más rígidos, ha amenazado con multas muy cuantiosas a aquellos que violen sus estrictas normativas. El ejército israelí deja sin internet al 70% de los internautas de Gaza y Cisjordania. Israel ha ocupado los locales del principal servidor palestino, Palnet, y ha detenido a sus 6 empleados. No queremos más tierras de nadie, amenazando nuestra seguridad, declaró un portavoz gubernamental. La ciudad del año 2050 estará consagrada a la tecnología y al consumo. Verá sus zonas históricas convertidas en parques temáticos y sus ágoras relegadas a centro comercial. Son augurios realizados por algunos de los más influyentes y visionarios arquitectos y urbanistas del mundo. Vaticinan que en 2050 la gestión estará en gran medida a merced del capital privado, de modo que las comunidades de ciudadanos serán más bien colectivos de consumidores. Las grandes compañías se adueñarán de los espacios de ocio, los culturales y los naturales, y convertirán los megacentros comerciales en las catedrales del futuro. La vigilancia, también privada, se basará en las más avanzadas tecnologías, las cuales nos asegurarán, mediante prótesis miniaturizadas, ver y oír más, comunicarnos a distancia y consultar información. Si bien en este caso el micro radial es anunciado por el propio José Iges como interferencia, de alguna manera nos hace pensar en aquel experimento de Orson Welles cuando adaptó su novela La Guerra de los Mundos para radio en 1938 y sin preaviso a los oyentes comenzaron una serie de noticias que daban cuenta de una invasión extraterrestre y que, bueno, es conocido el efecto de caos social que generó esa intervención radial, sobre todo en épocas donde la radio era un medio central. De todas formas, imaginemos que estamos escuchando la radio en los horarios de informativos de siempre y aparecen los mismos locutores que se escuchan diariamente, pero relatando este tipo de situaciones. Quizá, y como tenemos el oído acostumbrado, o la costumbre de poner estos dispositivos mediáticos de fondo, nos lleve un rato darnos cuenta de lo que se está diciendo, o quizá no. Vaya a saber, para eso son los experimentos también. Según se describe en el sitio expandedradio.net, en estos micros radiales, las noticias en cuestión eran casi todas inventadas y tocaban temas candentes de la política, la economía y la sociedad actual, tanto española como internacional. Pero algunas de esas noticias, las más inverosímiles, eran por cierto verdaderas, lo que contribuía a extender una cierta sombra de sospecha sobre el conjunto, pues el oyente a partir de ahí podía abrirse a una situación crítica, reflexiva, extrañada, hacia toda noticia que posteriormente pudiese leer u oír. Entre cada dos noticias sonaba una breve ráfaga musical en la que se mezclaban fragmentos de himnos nacionales diversos, parcialmente transformados electrónicamente, pero en todo caso reconocibles. Escuchemos un informe más y a continuación otro pequeño espacio de noticias, pero a cargo de unos locutores, el propio Iges y Jerez, un tanto hambrientos. El mapa del mundo ha cambiado. Europa, que no tiene armas, ha pasado a ser del tamaño de Suiza. Latinoamérica no cuenta. África es un remoto hospital. La polarización del mundo se ha acentuado y un conflicto cargado de odio, de violencia y de sacrificio libera desde el 11S unas fuerzas más poderosas que las mentiras de Wall Street. Se venden tierras de nadie en Marte. Las guerras venideras tendrán como objetivo asegurar los recursos hídricos. Altos mandos de la OTAN prevén la creación de unidades de intervención rápida denominadas Brigadas de Aguas Limpias a fin de asegurar la distribución del preciado elemento en caso de emergencias. El Tribunal Internacional de La Haya, animado por sus progresos en el caso Milosevic, ha iniciado los trámites para citar a diversos políticos y militares en activo como responsables directos de matanzas, genocidio y destrucción masiva y sistemática de poblaciones civiles. No se descarta ofrecer elevadas recompensas que incentiven su detención. Se estudia otorgar el estatuto de tierra de nadie a los paraísos fiscales y a los paraísos penales. Estos últimos han proliferado desde que la guerra contra el terrorismo entró en vigor tras los atentados del 11S. Amigos de la Maledicencia se perfila como una de las ONGs más favorecidas a nivel de subvenciones. En un mundo tan mediático como el actual, nuestra organización está dispuesta a asumir el papel que le corresponde, declaró su portavoz. ...1.100 millones de personas no tienen acceso al agua potable. 3.000 millones no disponen de alcantarillado. El agua contaminada causa cada año 2,2 millones de muertos según Naciones Unidas. Naciones Unidas calcula que para solucionar el acceso a la enseñanza general básica en el mundo bastarían 2.000 millones de dólares. Y para solucionar la salud y la nutrición básica necesitarían 13.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares más de lo que la Unión Europea y Estados Unidos gastan anualmente en perfumes. Las necesidades de agua potable del planeta se solucionarían con 9.000 millones de dólares. Según la FAO, Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 826 millones de personas en el mundo están subalimentadas, un 13% de la humanidad. más de 60 millones de personas en 33 países padecen hambre por catástrofes naturales o causadas por el hombre. Seguimos en Tierra Invisible en el espacio de Radio Carbono en Radio Nacional Santa Rosa. Y lo último que escuchamos de una serie de materiales que tratan de introducirnos al mundo artístico de alguien como José Iges, por supuesto que inabarcable, fue No hables con la boca llena, pieza que realizó junto a Concha Jerez, que en realidad es una muestra de una obra más amplia que hacen en vivo, encarnando con gran humor a estos impunes e insensibles periodistas de noticias terribles. Ahora es el momento de acercarnos a un reciente trabajo de este compositor, artista sonoro y radiofónico, próximo a editarse, que se llama Dedicatorias. Solo puedo referirme a él superficialmente y digo esto luego de haber escuchado buena parte de las piezas en programas de radio como Ar Sonora, por ejemplo, y leído algunas páginas sobre el concepto e ideas motrices de este enorme trabajo que sintetiza quizá toda una vida de búsquedas, experiencias, encuentros, colaboraciones, influencias, procesos. Creo que se trata de una de esas obras con potencial como para seguir revelándose en el tiempo. En principio podemos decir que se trata de un total de 60 piezas de un minuto de duración, ese formato que se ha utilizado para diversos proyectos sonoros y musicales en varias ocasiones, y al que José Iges le encuentra particular potencial a la hora de componer bloques cortos que de alguna forma son piezas que sugieren otras piezas que podrían completar el rompecabezas de toda una vida dedicada al arte, pero recreada desde el presente. En las composiciones se utilizan materiales muy heterogéneos, desde grabaciones de campo realizadas en distintos lugares por el autor, pasajes de obras propias y de otros autores que son parte de las motivaciones de estas postales sonoras, entrevistas, fragmentos sonoros rescatados de la web. Solo se incluyeron pasajes instrumentales o electrónicos nuevos en los casos que lo requerían para completar el sentido de las piezas, o sea que la gran mayoría de los elementos son grabaciones de otros momentos resignificadas a través de estas dedicatorias. Iges cuenta que la obra se sitúa entre el radioarte, la poesía sonora, la música electroacústica acusmática, la performance y quizá inaugura categorías y planteamientos nuevos. En dedicatorias hay homenajes a amigos desaparecidos, glorias revisitadas, presentes escapando hacia el pasado a gran velocidad y sueños de otra época. Como en La Alquimia, muchos de esos fragmentos se unen para dar lugar a otras realidades, reviven bajo otra piel, intentan dar un nuevo efímero brillo antes de apagarse quizá definitivamente. Nuestro momento es de transición y esta es una obra que tiende puentes. Está hecha con amor, pero también con desconfianza hacia el futuro. A continuación voy a compartir una parte de un excelente programa de radio donde el mismo autor va presentando algunas de las piezas que componen dedicatorias. Se realizó en el programa Spice Overts, que conduce la artista Pilar Subirá, percusionista y amiga de Iges en Cataluña, a quien desde ya agradezco la amabilidad de permitirme compartir con ustedes estos pasajes y gracias también a José Iges por haberme confiado tan preciados materiales para este programa. Zeit. 时间. وقت. Temps. 시간. 아이가. Chronos. Zeit. Zeit. Idő. Time. Tempo. Tempus. Tempo. Время. Заман. Tiempo dentro del tiempo. He querido comenzar esta selección de mis dedicatorias con Tiempo dentro del tiempo, que toma su título de un verso del poeta José Ramón Ripoll. A él va dedicada la obra y también a una artista que hace del tiempo materia de sus performances, Esther Ferrer. Estamos en la radio, terreno natural de lo acusmático, o sea, de aquello que oímos sin conocer la fuente de la que procede lo que suena. Mis dedicatorias, como obras exclusivamente sonoras, juegan con esa tensión. Con ellas también jugaba el fundador de la llamada música concreta, Pierre Schaeffer. Su Étude au chemin de fer, estudio de los ferrocarriles, forma parte de la pieza que hemos escuchado. Se titula Different Trains, como una obra de Steve Reich, que también incluyo en fragmento. Está dedicada a Concha Tiana y a su nieto David Pereira, amantes de los trenes y de las estaciones. Dedicatorias es una serie de 60 piezas de un minuto, la mayor parte de las cuales he compuesto entre mayo de 2013 y noviembre de 2014. En la selección que aquí se ofrece, no podía faltar la más antigua, que data de 2003. Es H y B. H y B son las iniciales de Heidi Grundmann, teórica de radioarte y fundadora del programa Kunstradio en la ORF austriaca, y de su marido, el artista Bob Adrian, a quienes la pieza está dedicada. En ella se escucha como hilo conductor la acumulación de las iniciales de ambos nombres, tal como la artista Concha Jerez suele hacer en sus retratos mentales. Se emplea además la propia voz de los homenajeados, sometida a transformación electrónica, en concreto con C-Sound. Muchos años después, empleé una técnica similar en otra pieza dedicada a la compositora austríaca Andrea Sodomka, su título Intimate Space. Radio is everywhere, from mobile phones to satellites, to work with radio, and the young artists but in do a it. Totally different way we did it. This intimate space also means that you can carry your personal intimate space with you. You built your own small world around you're totally free to carry it now, today, to carry it with you wherever you want to. And this is a very, very special situation for listening to this music. Was very fascinating for me, that this intimate space isn't fixed on one stage, space, or situation. El segundo minuto llevaba por título Christina's Birds, Pájaros de Cristina, y está dedicado a la artista alemana Christina Kubisch. Ella me dedicó una pieza de un minuto en 2008 y yo utilizo parte de esa obra junto a sonidos procedentes de su instalación de Bear Tree. Tras esos pájaros reales y falsos, o espectros de pájaros, como se prefiera, se oye un disco rayado con una grabación del Candle Susels, enigmático como unos puntos suspensivos al encuentro del futuro. La lista de dedicatarios de estas piezas ni es exhaustiva ni podría serlo. Por otro lado, estamos ante unas obras que usan técnicas, influencias y materiales muy diversos que en ocasiones funcionan como citas o como apropiacionismos. La radio es referencia primordial, no solo por razones autobiográficas. Es el caso de la siguiente pieza, The Unanswered Question, Ars Acústica. What is Ars Acústica? Ars Acústica. Ars Acústica. What is Ars Acústica? I'm still putting the question. It's Ars Acústica ist Ars Acústica. Ars Acústica. Also meine Definition von Ars Acústica ist. For me, Ars Acústica is in one hand is a. Ars Acústica is. Ars Acústica. What is Ars Acústica? Ars Acústica. Ars Acústica. Ars Acústica. Dedicada a todos los miembros de Ars Acústica, con Charles Sykes preguntando, questioning, es un pequeño tributo al grupo del que he formado parte muy activa desde su fundación en 1989, integrado en la Unión Europea de Radiodifusión y dedicado al arte sonoro y al radioarte. En esta miniatura, algunos de los miembros de Ars Acústica se esfuerzan en responder, sin éxito, a la pregunta ¿qué es Ars Acústica? Una constante en la existencia del grupo, como es su voluntaria falta de definición en el plano estético, se usa aquí para dar sustancia a la pieza. Junto a la melodía de Unanswered Question, de Charles Ives, repetida al final por tres tonos afinados, casi conformando el indicativo de una emisora inexistente, se escuchan fragmentos procedentes de dos proyectos del grupo, Relay Race y Horizontal Radio. En 2012 tenía lugar precisamente aquí, en Barcelona, la reunión anual del grupo Ars Acústica. Era en el centro Ars Santa Mónica. Para esa institución, Concha Jerez y yo creábamos en 2010 un evento de participación ciudadana titulado Rambla Paraulas. Muchas cosas han cambiado desde entonces y quizá por eso, como objeto de recuerdo, quise hacer un Memento Barcelona que incluye, entre otras cosas, un fragmento de aquella obra y una cita del film Memento, de Christopher Nolan. No ocurre aquí como al protagonista de la película. No es que no se puedan crear nuevos recuerdos, es más bien la impresión de que algunas cosas parece como si nunca hubiesen existido. You said we talked before? I don't remember that. Yeah, but it's not amnesia. I remember everything up until my injury. I just can't make new memories. So I can't remember talking to you. What did we talk about? La pieza está dedicada a Joan Brossa y a una de nuestras intérpretes en Rambla Paraulas, Magda Guillén. Como estamos comprobando, en estas dedicatorias hay lugar para el humor, la ironía, la abstracción, el proceso, la elegía, lo inesperado, el juego, y también para una melancolía que se impone desde un recuerdo apenas recobrado. Thank you. Ana Martín ha sido una de nuestras grandes experimentadoras con la voz, trabajando siempre en los límites y en un fructífero diálogo con Pedro López en la electrónica, con quien fundó Modisti. Después de su triste fallecimiento en 2001, no es raro para mí imaginar a Belma rodeada por alambres de espino, como esquivando o sufriendo estoicamente un gran peligro. Y en esa situación, aquí representada acústicamente por los brutales arañazos de la aguja sobre un disco de vinilo, era capaz de transmutar lo terrible en hermosa experiencia. Era su propia voz lo que aquí se enredaba para superar el muro, por un lado extraída de una secuencia del diario de Jonás, y por otro de su musicalización del más famoso poema de Giacomo Leopardi, L'infinito. Su último verso, E il naufragar me è dolce in questo mare, que da parcialmente título a lo que hemos escuchado, es para mí otra definición de la carrera de Belma. Por eso he dedicado este trabajo a su memoria. Esta pieza titulada 100, 100 en inglés, está dedicada a la poeta y performer Yolanda Pérez Herreras. La idea que me llevó a esta pieza fue la de dar un resultado sonoro a la acción de escribir 100 veces la palabra one, uno. Para ello, se me ocurrió grabar 100 voces diferentes diciendo one. En realidad, 99, porque la última, que es de la propia dedicataria, dice 100, 100. Se acompañan por el sonido del caminar. En su presentación en vivo, en mi presentación del pasado 14 de noviembre, aquí en Barcelona, ese caminar se sustituía por 100 burocráticos golpes de un tampón sobre la página de un periódico, en la que había escrito 100 veces la palabra one. Y es que cada una de estas pequeñas obras, piezas, miniaturas, puede ser un artefacto que desencadene asociaciones y posibilidades diversas. Paper Peace es el título de una conocida obra del artista Fluxus Ben Patterson, en la que todo el sonido se obtiene al realizar acciones sobre distintos tipos de papeles. Aquí no solo se incluye una grabación de aquella obra, sino de otras piezas que emplean ese tipo de sonidos. No es raro entonces que las tijeras acaben cortando hasta los aplausos, como en ese grabado de Marius Cornelius Escher, en el cual una mano dibuja a la otra. Cercano a la práctica de la acción está nuestro grupo Zag. La próxima pieza se dedica a quienes fueron sus fundadores hace poco más de 50 años, Juan Hidalgo, Walter Marchetti y Ramón Barce. Este último no solo aporta su voz a lo que oiremos, sino que la pieza utiliza la estructura de su obra Coral Hablado, por lo que le he dado ese título a esta dedicatoria. Invitamos que había una sorpresa, ese fue nuestro primer acto para algo de ruptura, que presencias en el traslado de esos objetos constaba y nunca vista desde la casa de Juan Hidalgo, de obras de hasta el colegio mayor, es decir, hace bastantes años. Yo era una colectura, estamos en el año 64. La invitación tenía la peculiaridad de que era una invitación y alguna retrospectiva. Y el público entonces entendía que aquello era una cosa que ya había sucedido para que intervinieran, ¿no? Y salían cinco manos. Y entonces me ocurrió simplemente juntar tres sonidos característicos del español para ir más animados, porque la frente era un poco violenta, que muchos idiomas no la tienen. La verdad es que costaba un trabajo improbo. Este primer concierto creo que nos entiende, porque lo hacíamos todo. Que es la vocal más abundante en el español. Lo hacíamos todo. Y así teníamos zag. Pues, vamos, horrible. Era un colifiotación. Era como tocar un instrumento. Julio quedaba espantado. Doy valor a la voz del lobo. Luego hay la Schwebung, cuesta a mí mucho trabajo al principio distinguir el lobo de la cantante. Este jardín del lobo es también y sobre todo el jardín de Wolf, lobo en alemán, Fostel. A Wolf Fostel va dedicada In Memoriam esta pieza, en la que desde el título, Wolfgarten, se hace referencia a su fluxus ópera Garten der Lüste, el jardín de las delicias, en la que se emplea el sonido de lobos junto al de sopranos y se hace expreso uso de la Schwebung o batimento, fenómeno acústico producido por sonidos de timbre similar que suenan simultáneamente a distancia de microintervalos. Ello se produce aquí al cambiar la altura hacia el agudo o hacia el grave de la misma grabación de aullidos de lobos y lobeznos, pero también de sopranos. La voz del dedicatario procede de una entrevista que me concedió en 1997 para hablar precisamente de esa obra. En muchas de estas piezas hay una referencia a obras mías anteriores, de modo que una parte de la colección puede funcionar como una especie de miniaturización de mi propia obra musical y sonora. Quizá el caso más evidente sea el de la próxima, Tejido silbado, que reduce a un minuto una obra de más de 8, Tejido en el aire, que compuse en 1988 para silbador y electrónica. El silbador era Fernando Palacios, dedicatario de ambas piezas. Hasta aquí llegamos con Tierra Invisible, que hoy fue un programa donde la radio de algún modo se replica como en un juego de espejos en la misma radio, a propósito de un acercamiento a la obra pasada y presente de José Iges, este artista español que tanto tiene que ver con el mundo sonoro de este medio precisamente. Será hasta la próxima.